Yo te voy a pedir, mi hermano, que vayas disponiendo tu corazón para alabar al Señor. Que levantes tu oración al Señor. Ese Rey poderoso que viene con gloria. Mirando venir con gloria y con poder, los brazos alzar para celebrar su nombre y el corazón preparar para adorarle a él. En tu presencia, Señor, nos gozamos en ti, Señor.